Moritz Alzate, desde másmusica.fm en Colombia, pasó a Aire Espectáculos para Conexión Mundial. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. El café sabe mejor. Pruébalo. Este es un éxito de Navidad, porque en Eurolatina, ¡esto es diciembre! ¡Ya huele a diciembre! Quiero que todos hagamos palmas. Con el café. El café. Bueno, ya a las 4 de la tarde, hoy a las 4 de la tarde, estaremos desde Centro de Alimentación Ana Martínez. Estaremos de 4 a 5 y a las 5 tendremos nuestro parrandón navideño. De modo que los que se quieran pasar por el Centro de Alimentación Ana Martínez, ahí los esperamos. Vamos a contarle qué hay novedades. Todo en el Centro de Alimentación Ana Martínez, no se olvide. Ahí estaremos. Hoy a partir de las 16 horas. Hoy a la radio hay que hacerla así. Se está guardado uno todo el tiempo en la cabina, ¿no? Hay que ir con la gente, compartir. Hemos estado todo y vamos a seguir esto no para. No para, sigue. No, sí, señor. Bueno, por aquí tengo saludos rápidamente a Miriam. Dice, hola, ¿qué tal? Freddy, buenos días. Como siempre, acompañándonos, hace algo de frío. pero no tanto como lo habían manifestado. Es cierto, ¿eh? A Reinaldo dice buenos días. ¿A qué hora es la apertura de la junta? La junta es el día jueves, abre la junta a partir, mi estimado Reinaldo, de las 6 de la tarde. Darío dice, hola, ¿qué tal, Freddy? Aquí escuchándote desde Madrid. Qué pesar que no puedo ir a lo de la junta, suena bien. Un abrazo fuerte y te escuché el sábado en Salsa de Golpe, Salsa Gorda. Muchas gracias, Darío. Darío es un chico periodista ecuatoriano, trabajó con nosotros, con el equipo de Candela Deportes. Y pues nos está escuchando a esta hora. Hemos tenido una fallita ahí en nuestra página web, pero ya está todo solucionado, lo de la página web y también nuestra app. Sin inconveniente, ya estamos Full HD, como por ejemplo nos manda a decir Arturo Temprano, ya que nos alertó. Así es que bueno, que el oyente te diga, oye, mira, tienes un fallito, ¿vale? Inmediatamente salimos como volador sin palo para organizarlo. Bueno, no siempre se puede de manera inmediata, pero ya estamos al aire. También saludamos a John en Tienda Villamayor del Río. Ahí donde se consigue, uy, está ahora un cafecito, John, con un pan de bonito. Uf, ni mandado a hacer, hermano. Yo acá donde estoy, en este piso, por acá, oiga, increíble, sobre esta zona, ni café, mano. Ni café, te toca ir al bulevar o buscar, pero no, no hay una maquinita de café, nada, nada. Bueno, como estamos nosotros aquí en la oficina, que tenemos nuestra propia cafetera y toda la cuestión, pero es que más allá que el café como tal, es la concepción de salir y tomar un poquito de aire. No, por aquí nada. Pero nada es nada, ¿eh? 11 de la mañana, 6 minutos. Por acá también saludamos a Clara. Nos dice, hola, Freddy, cierto, no hace tanto frío como nos habían anunciado. Salí con demasiados abrigos y ahora creo que me van a sobrar. Ay, no te creas, ¿eh? No te creas que el abrigo no sobra nunca, ¿eh? Es más, yo ando hasta con paraguas, porque esta mañana que salí estaba cayendo algo de lluvia. Entonces no se olvide que hoy a partir de las 16 horas estaremos en el Centro de Alimentación Ana Martínez. Ahí nos vemos. Voy a salir, ¿necesita algo? Sí, madre, trae unas ponimaltas, polvo para los pies Mexana, un cuaderno para las cuentas, me envías estos 100 euros para Robert, queso, Vip Vaporub para esta gripa y si queda traes un helado. ¿Y dónde hago todo? Porque no voy a ir de tienda en tienda. Tranquila, pásate por el Centro de Alimentación Ana Martínez, ahí encuentras de todo. Ya lo escuchaste, en el Centro de Alimentación Ana Martínez, productos colombianos, paraguayos, dominicanos, argentinos, productos de bazar y ahora envío de dinero. Lo que Vitoria necesitaba. ¡Ah! También cogemos encargo de los pasteles de hojas dominicanos para Navidad. Centro de Alimentación Ana Martínez. Portal del Rey 21. Teléfono 945-777-451. Con la atención de Rosy y Johnny. Todos los días son especiales en el Mar JB, donde disfrutarás de los deliciosos batidos naturales en agua o en leche, con la mejor fritanga de Victoria, maduros aborracados, papas rellenas, aborracadas con salchichón, empanadas, jueves y viernes de pincho pote, con costilla, alitas a la barbecue, que podrás acompañar con refrescos Postobón o Ponimalta. Mar JB te espera los martes de 10 a 14 horas, de 17 al cierre y de miércoles a domingo de tiro largo desde las 10 de la mañana. No olvides que en el Bar JB también encontrarás helados caseros. El punto de reunión con amigos y familiares es el Bar JB. Portal de Arriaga 15 Baco. ¡Te esperamos! Voy a salir, ¿necesita algo? Sí, madre, trae unas ponimaltas, polvo para los pies Mexana, un cuaderno para las cuentas, me envías estos 100 euros para Robert, queso, Vip Vaporub para esta gripa y si queda traes un helado. ¿Y dónde hago todo? Porque no voy a ir de tienda en tienda. Tranquila, pásate por el Centro de Alimentación Ana Martínez, ahí encuentras de todo.

mucho linda, que sufro mucho por ti, pero no vale la pena para que me hagas sufrir. Morena, si tú me quieres, no se lo digas a nadie. Ponte la mano en el pecho, dile al corazón que calle. Cállate, corazón, cállate. Cállate, corazón, no llores. Cállate, corazón, cállate. Cállate, corazón, no digas nada. Pena y otra pena, son dos penas para mí. Ayer lloraba por verte, hoy canto porque te vi. Cuando pasé por el puente donde corre agua del río, no dejes amor pendiente como dejaste el mío. Cállate, corazón, cállate. Cállate, corazón, no llores. Cállate, corazón, cállate. Cállate, corazón, no digas nada. Buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Once de la mañana, 27 minutos, 5 de la mañana, 27 minutos, y mañana vamos a tener un invitado especial. Sobre las 4:30 vamos a hablar con Fabián Latino, un chico peruano que hace bachata. Estará con nosotros a partir de las 16:30, mañana miércoles 22, atención, Perú, mi gente del Perú, que ve un artista de vuestro país y estará aquí en Eurolatina. Bueno, sigo por acá, voy a mirar porque, a ver, ¿qué se me hizo? Atención que han llegado más clasificados. Atención a este. Se vende moto Piaggio Merlei. Perfecto estado para uso. Atención 640-856-066. 640-856-066. Se vende moto Piaggio Merlei. En condiciones para de una vez la utilices con documentación y todo, para los que quieran una moto, Y atención que se necesita de carácter urgente interna para el cuidado de dos menores. Imprescindible saber conducir, posibilidad de regularizar documentación. Informe 629-6430-41. 629-6430-41. Urgente, se necesita interna para el cuidado de dos menores. 11:28, ya vengo con el horóscopo, parte final. Este es el café de la mañana. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. La libreta. Libro de amor, ¿quiénes te escribirían? Quisiera saber quiénes fueron tus autores. Con lógicas leyes, tan profundos mandamientos, para que el mundo sea un universo de colores. Libro

El café, café, pruébalo. Ya estamos listos y este jueves, desde las 18 horas, abre sus puertas Disco Pub La Junta. Antiguo Kilimanjaro. Con un concepto diferente. Ven y compruébalo. No lo olvides, jueves, 18 horas. Todos para La Junta. Calle Domingo Beltrán 45. Te esperamos en La Junta. Caracoles. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. En el café de la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. Cinco de la mañana, 35 minutos. No se olvide que hoy hay fútbol. A las 12 de la noche juega Colombia-Paraguay, o Paraguay-Colombia, porque Colombia visita Paraguay. Y nos vamos con los últimos cuatro de este día. E iniciamos con Sagitario. Eres una persona afortunada y carismática, pero el problema es que brillas demasiado delante de quienes te rodean, y sin que sea tu deseo, despiertas muchas envidias y sentimientos insanos. A partir de ahora debes tener más cuidado, porque el sol va a entrar en tu signo mañana y entonces brillarás aún más y tendrás mejor suerte. ¡Uy, Dios mío! Vamos con el mejor de todos, Capricornio. Grandes esfuerzos y sacrificios realizados durante largo tiempo están a punto de dar fruto que esperabas. Podría comenzar incluso a partir de hoy. Tu destino o karma te advierte que puedes llegar muy alto, pero también el precio a pagar para ello es muy elevado. Sin embargo, tú ya has pagado ese precio en estos últimos años. O sea, voy de gratis. No, me está pagando el destino, eso está bien. 11:37, vamos con Acuario. Avanza con fe y confianza tanto en ti mismo como en el destino, porque ese mismo destino acudirá en tu ayuda para sacarte de las dificultades cuando realmente le necesites. Del mismo modo que tú también te esfuerzas para hacer la mejor vida de los demás y trabajar por un mundo mejor. Escucha el corazón y haz lo que te diga. Hagamos lo que diga el corazón. Ya lo sabe, Acuario, ¿no? Un saludo para la mija que está por ahí volteando por Sabalgana, la mija, un abrazo fuerte. Dice que hace mucho frío, y yo he dicho que no sobra, que hace solecito, pero que no sobra el abrigo. Ahora la chica que nos escribió que sobra el abrigo, no sobra, La mija me está diciendo que ando frío, y el que anda por las calles de Vitoria sí que lo sabe. Y vamos con Piscis. La luna transitará hoy por tu signo y potenciará aún más, si cabe, ese lado sensible, emocional e idealista que domina y te condiciona todas tus acciones y decisiones. También estás influenciado por la luna. Este se acentuará en tu lado más íntimo y familiar, pero vas a tener altibajos entre alegrías y melancolía que no te serán fáciles de controlar. Muy bien, y con Piscis cerramos el bloque del horóscopo por el día de hoy. 11 de la mañana, 38 minutos. Lo dicho, han sentenciado los astros. Los famosos maestros ascendidos quedaron con las bolas bien limpiecitas que las hizo Ángel. Veremos, Ángel, nuestro ángel de luz que venga. Mira, anda perdido, ¿no? 11:39. Que eso entre norte y sur uno se pierde. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. Y hoy a partir de las 5 de la tarde tendremos nuestro parrandón navideño, no lo olvide. A las 4, entrevista en conexión en directo desde Centro de Alimentación Ana Martínez, y luego el parrandón navideño. Cerrarlo, pero no hay con qué. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, qué pena me da, se me murió mi canario, la dicha de mi mujer y la.

Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Ya estamos listos y este jueves, desde las 18 horas, abre sus puertas Disco Pub La Junta. Antiguo Kilimanjaro. Con un concepto diferente. Ven y compruébalo. No lo olvides. Jueves, 18 horas. Todos para La Junta. Calle Domingo Beltrán 45. Te esperamos en La Junta. Caracoles. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. De la mañana con 52 minutos, 5 de la mañana 52 minutos, porque estamos originando para la 96.0 Oriente Estéreo en la ciudad de Cali. Rápidamente, Juan Carlos me dice por acá: ¿serías tan amable de repetir la programación? Hoy yo soy boliviano. A ver, Juan Carlos, ¿dónde está la programación? Ya te digo la programación del fútbol hoy. Para la gente que quiera, de acuerdo al horario de aquí, ¿no? Atención, a primera hora, Paraguay-Colombia. Juan Carlos, tu país juega frente a Uruguay en Montevideo, o sea, Uruguay-Bolivia. Ecuador-Chile, Brasil-Argentina y Perú-Venezuela. Repito, Paraguay-Colombia, primera hora. Segunda hora, Uruguay-Bolivia, en el mismo horario, Ecuador-Chile. Una hora más tarde, Brasil, Argentina, y cierra la jornada Perú frente a la representación de Venezuela. De modo que ahí está. Ahí está. Vamos rápidamente a ver si nos da el tiempo para entregar la clasificación. ¿Cómo están la clasificación al rumbo al Mundial? A ver, bueno, por acá, rumbo al Mundial. Suramérica. ¿Qué se me hizo? Ah, siempre que uno necesita afán. No, rumbo al Mundial 2026. Suramérica, a ver si nos aparece. Sí, acá está. Entonces, después de la fecha número 5 que se jugó el día anterior, Argentina es el líder. Uruguay es segundo. Colombia es tercero. Venezuela es cuarto. Quinto es Brasil. Sexto Ecuador. Y séptimo Paraguay. Creo que la clasificación da, en este momento está por fuera, Chile, Bolivia y Perú. Oiga, Perú se ha venido a menos, ¿no? A mí siempre me ha gustado el fútbol peruano, pero nada, Argentina líder con 12 puntos, Uruguay tiene 10, Colombia tiene 9, Venezuela tiene 8, Brasil tiene 7, Ecuador tiene 5, Paraguay 5, Chile 5, Bolivia 3 y Perú un puntico nomás. Esa es la clasificación. Señores, nos vamos. Mañana regresamos nuevamente a partir de las 9, de las 8 de la mañana con el informativo, y a las 9 en directo aquí con la bendición del Todopoderoso. Seguramente estaremos acompañándonos en el café de la mañana. Y hoy en la tarde, desde el Centro de Alimentación Ana Martínez, a las 4 de la tarde estaremos, y a las 5, como ya ustedes lo saben, a las 5, el parrandón navideño con la música picante de fin de año. Y hoy a las 6 de la tarde tendremos presencia jurídica aquí nuevamente. Hoy es martes, sí, hoy es martes, y nos toca con la doctora Juliet González Estrada, ya aquí con la doctora Juliet González a partir de las 18 horas. Y no se olvide que la Junta se inaugura. Chao, chao. Agur, nos escuchamos más tarde. Ya estamos listos y este jueves, desde las 18 horas, abre sus puertas Disco Pub La Junta. Antiguo

Latina FM. Más crossover. Más crossover. Está sonando Eurolatina FM. Nosotros somos la alegría de tu FM. Yo soy de Yolombo y tengo muchas novias. ¿Eh? Muchas novias, una vende chance y la otra mazamorra. Ey, la otra mazamorra. Soy de Yolombo y tengo muchas novias. ¿Cómo? Muchas novias, una vende chance y la otra mazamorra. Me la voy a llevar a todas pa' Medellín, pa' Medellín. ¡Eh! Acá me chuzo de mil, nos tomamos una selfie, selfie. ¡Eh! Gran chorizo en Itagüí. Pa' Medellín, pa' Medellín. ¡Eh! Acá me chuzo de mil, nos tomamos una selfie, selfie. ¡Eh! Gran chorizo en Itagüí. Voy a invitar a la Graciela, a Zenobia, a Lucía y a Arnovia. También a la Magola, que leche me fía. También a Leonor, la que vende morcilla. Tengo una de Pereira, de una panadería. Y otra en Manizales, de una prendería. Otra en Santander, que vende lotería. Y una hueca de Perú, que me chatea todo el día. Una de un Castete, que vende bombón. Papita chique bombón. La de Bogotá, que vende tinto con roscón. Toda la vida lo que he sido es un cachón. Les invito a bofe y a caldo de corazón. Eso es una sopa en menudeces con riñón. A la que le guste la envío la invitación. ¡Hey! ¿Quién se va a tomar eso? Yo soy de Yolombo y tengo muchas novias. Muchas novias. Una vez de chance y la otra más ahorra. La otra más ahorra. De Yolombo y tengo muchas novias. Muchas novias. Una vez de chance y la otra más ahorra. La otra más ahorra. ¿Y a qué hora se duerme? Voy a invitar a Graciela, a Zenobia, a Lucía y a Arnold. También a la Magola, que leche me fía. También a Leonor, la que vende morcilla. Yo soy de Yolombo y tengo muchas novias. Muchas novias, una vende chance y la otra más amorra. La otra más amorra. Soy de Yolombo y tengo muchas novias. Muchas novias, una vende chance y la otra más amorra. Al fin les bajé los breakers. 12 horas, 6 minutos. Eurolatinas 107.1. Se está nublando y yo me voy con mi Lelo Lai, Lelo Lai, Lelo.